diga que no te van a quedar ganas, que no, la banda fantasma, Quedas tirada después de hacer el amor en mi cama. Tu cuerpo quedó caliente y con ganas, y con ganas, como si nada. Y me pides que otra vez yo te lo haga. Desnudo nos miramos, después nos provocamos. Quedas con ganas, y quedas con ganas, quedas con ganas. Te enojas porque aún estás mojada. Quedas con ganas.